que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Rafael Namor nació en Buenos Aires, Argentina. Desde muy pequeño era muy evidente su don para la música y la poesía. En 1976 grabó su primer LP en España, titulado No me llames extranjero, el cual se convertiría en un himno para todos los inmigrantes de habla hispana en el mundo. En 1981 inauguró el Rincón del Arte, lugar de donde salieron muchas figuras del mundo del espectáculo y de la canción, como Joaquín Sabina, Juan Antonio Muriel, Ángel Garó, Pedro Reyes y otras muchas figuras reconocidas. Con Alberto Cortés, el cual en la actualidad es uno de sus grandes y entrañables amigos, ha promovido festivales de apoyo por la democracia argentina, donde se adhirieron desinteresadamente Juan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Víctor Manuel. En 1988 grabó Corazón Libre, el disco cuya canción acabamos de escuchar recientemente. Esta canción con la que abrimos el bloque que vamos a dedicar a Rafael Amor. En 1989 actuó en el Teatro Monumental de Madrid con el aforo colmado. Y en 1995 intervino en la reapertura del Teatro Jovellanos en Gijón, compartiendo cartel con Alfredo Kraus, Marcel Marceau, Paco Ibáñez, Joaquín Cortés, José Goytisolo, Gonzalo Rubalcaba. Rafael Amor ha recorrido España dando conciertos multitudinarios, llenando con más de 5.000 personas. Aunque él lo niegue, en estos últimos 40 años su música ha recorrido el mundo, dejando a su paso un gran repertorio de discos y premios. Alberto Cortés, Juan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Jairo y un largo grupo de artistas están al lado de este gran cantautor internacional, conocido con el nombre de Rafael Amor. Rafael Amor se enfrenta siempre a la desigualdad y el poder indiscriminado. Su referente es su lucha por la igualdad, los derechos humanos de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Tendremos la gran oportunidad de disfrutar de la presentación de su último disco el día viernes 19 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Riera de Villa Viciosa, Asturias. Las entradas van a estar a la venta en la taquilla del Teatro Riera desde el 16 al 19 de noviembre, entre las 12 y las 14 horas y las 16 y las 18. Pero hoy, para quienes todavía no han tenido la ocasión de conocerlo, vamos a descubrirlo en una entrevista que le hice este fin de semana. Hola. Hola, Rafael. Hola, Cinda, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí estoy tomando mate. Mira vos. Qué lindo escuchar tu voz. Muchas gracias. La verdad que soy yo la que tiene que agradecerte a vos por, bueno, por esta oportunidad. No, ¿por qué? No, no me digas eso. Sí, no, de verdad, porque yo, bueno, honestamente no te conocía, perdón mi ignorancia, pero gracias a Cristina que me habló de vos y me puse a investigar, bueno, me quedé helada por la generosidad que hay en vos, por toda tu trayectoria, por cómo estuve tan ciega y no te descubrí antes. No, lo que pasa es que yo también tengo una manera de ser que soy un poco así como escurridizo, ¿no? Que no, tampoco he sido nunca mimado por la cuestión promocional, ni por las casas de discos, ni nada. Al final ellas están sucumbiendo y uno sigue cantando. Así que, nada, no te preocupes, ¿no? Es lo que te pasa a vos, le pasa a la mayoría de la gente, nadie, ¿no? No me conocen. Pero una vez que te conocen, me imagino que ya son amigos para siempre. Sí, sí, generalmente suele ocurrir eso, sí, sí. Por ejemplo, acá te voy a contar, ¿no?, que en Asturias hay mucha gente que te está esperando, pero muchísima. Y me sorprendí porque además de Cristina, bueno, Cristina, que es amiga mía, fue la primera, ¿no?, que me habló de vos. Pero luego me empezaron a llegar mensajes de otras personas que viven en Villaviciosa y que me hacían el mismo comentario. Y vas a entrevistar a Rafael Amor. Y claro, ellos no tienen nada que ver con Cristina porque no la conocen. Entonces, me sorprendí también y me alegré, ¿no es cierto?, por vos de que tengas tu público acá que te está esperando. Sí, porque durante los años de la transición, yo vine aquí en el año 73. Después ya en el 76 me exilié y los años de la transición fui bastante protagonista en ese sentido, ¿no? Porque los otros días en Televisión Española hicieron un pequeño reconocimiento. Nos pusieron a Alberto, a mí, a Facundo, al mismo Horacio Guaraní, a Olga Manzano, a Manuel Picón, que fuimos sin duda protagonistas de esa movida, ¿no? Y bueno, mucha gente se acuerda, claro. ¿Quién es Rafael Amor? Bueno, a lo largo de los años voy descubriendo un montón de cosas que soy, ¿no? Primero fui joven, con unas inquietudes muy grandes, tuve una infancia bastante feliz, mi madre era artesana, bordadora, y mi padre fue cantor de la orquesta de Francisco Canaro, una orquesta muy famosa en la Argentina, ¿no? Orquesta de tango. Mi padre fue Francisco Amor, mi madre María Toraño, que era, mi madre era hija de cántabros, pero mi abuelo Toraño era de ahí, de la zona de Astur Cántabra, que concretamente de Unquera, ¿no? Que Unquera se divide en dos pueblos, Bustio y Unquera. Bustio es de Asturias. Bueno, ahí después ya cuando fui adolescente el canto se me hizo carne y después me fui metiendo en el mundo de la música folclórica y después descubrí la canción popular francesa. Con eso, gracias a Alberto Cortés, descubrí a Brel, descubrí a Brassens, a Los Ferré, y bueno, hice mis derivaciones por ese lado de la música de la canción popular francesa, ¿no? Los modos, ¿no?, sin abandonar nunca mi estirpe y mis raíces argentinas, sobre todo porteñas, ¿no? Y después ya vino una época más peliaguda, que fue la época de la conmoción política que hubo en la Argentina. Yo tenía mi manera de pensar y bueno, fue en ese tiempo en que me vine para España. Estuve 2 años en España trabajando. Ahí descubrí otro Rafael Amor, ¿no?, que tenía una familia numerosa con 4 hijos, y y después tenía que trabajar todos los días para sobrevivir, ¿no? Y mientras tanto me fui haciendo conocido, estuve en televisión. Cuando decidí volver a Argentina para quedarme en el 75, ya los primeros meses del 76, otro Rafael Amor, el Rafael Amor amenazado, que tiene que encarar el exilio con la familia a cuestas y con niños pequeños. Y bueno, con los años uno va descubriendo facetas que parecen seres diferentes en un mismo ser, ¿no? Y todo lleva a converger en una experiencia que hace que tenga algunas convicciones que no le permiten bajar el servicio o el tutus ante las pretensiones del sistema. En ese sentido, me he descubierto también como una especie de iconoclasta de revoltoso o de contestatario. Y no hubiera querido ser así, pero las circunstancias a uno lo obligan. Así que Rafael Amor, cualquier persona, no me gusta hablar mucho en tercera persona de mí, no. Yo soy un tipo que he incorporado diferentes facetas de mi personalidad a través de los años de experiencia. Tu primera poesía, ¿cuándo la escribiste? Bueno, hay una canción que yo podría decir que es la primera que yo hice, que es La juguetería, 5 minutos y La juguetería, ¿no? Fue una canción que gustó mucho a la gente en la Argentina, que es, esencialmente habla sobre el problema de la rutina y cómo salir de la rutina, la problemática que tiene un tipo que espera todos los días el colectivo y el autobús, y un día el autobús se retrasa, entonces tiene que improvisar la vida y se encuentra frente a la vida de una juguetería, y hace un símil de su vida con aquel escaparate, ¿no? Y a esta canción, ¿tardaste mucho en ponerle música? No, nació todo al mismo tiempo, ¿no? Generalmente las canciones que piden salir, ¿no? Es como que tienen una especie de vida propia, piden salir. Lo único que tiene que hacer uno es descubrir la primera palabra y entonces ya salen solitas. Salió también con música, salen generalmente con la música, ¿no? Porque la palabra, no te olvides, tiene una música implícita y por eso es tan difícil musicalizar poetas, porque los que van a poner música no, por ahí no tienen la misma sintonía que tenía el poeta cuando escribió, ¿no? La palabra tiene una música implícita que no se puede, y es muy bello cuando coinciden las dos cosas, ¿no? Tanto la música como la palabra. Sabes que tenés razón en esto que me comentás sobre la dificultad que hay en ponerle música a las poesías de otros poetas, ¿no? Porque, bueno, te cuento así brevemente mi caso. Un par de músicos quisieron, porque yo escribo también, hago poesías, y un par de músicos quisieron ponerle música a mis poesías. Pero claro, yo cuando estaba escribiéndolas lo hacía con una mentalidad de blues. Claro, sí. Porque me imaginaba cantándolas, pero al estilo blues. Y bueno, me sorprendí cuando vinieron envueltas en un vestido de cumbia, de canción, de salsa, quedaban linda igual, pero claro, es verdad, me impactó un poco porque ya no era yo misma. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Hay tipos que han conseguido, por ejemplo, ponerle músicas hermosas a los poemas de Miguel Hernández, como Cito Segovia en Argentina, o como el mismo Alberto, que hizo de Las Nanas de la Cebolla una genialidad, ¿no? La música de Las Nanas de la Cebolla, que es de Alberto Cortés, es una genialidad, es una melodía hermosa, seguramente Alberto imbuido de la tristeza que en el momento que escribió Miguel aquellas nanas para su hijo mientras él estaba en la cárcel, seguramente que Alberto se puso en el lugar y consiguió una melodía muy sencilla pero muy hermosa, ¿no? recorriste casi todo el mundo con tus canciones. No, casi todo el mundo no. Recorrí un poco nada más, no. El mundo es muy grande, no. No, yo he estado en algunos países de Latinoamérica, y digo estado porque no puedo decir conozco. Para conocer un país hay que vivir, hay que estar, hay que respirar el aliento de sus calles, de su gente, del campo, de las ciudades, y yo no lo he hecho, pero he estado, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, en Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, bueno, Uruguay, conozco más Uruguay, y bueno, y acá en Europa, España sí que la conozco bien, como la palma de mi mano, y Portugal un poco también, ¿no? Si tuvieras que elegir de todos esos países a uno, te pediría que me digas el que más te haya conmovido, o por su situación, o por el cariño de la gente, o por el inmenso trabajo que hay todavía que hacer allí. ¿Cuál sería? Bueno, hay diferentes situaciones, diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, Cuba me ha conmovido por su historia, la historia de la Revolución Cubana, su gente que está maravillosa, la isla que es tan bella, y bueno, toda la historia. Colombia me gustó mucho también. Bueno, Venezuela, en general, en todos los países, y de acuerdo a lo como uno piensa, hay mucho por hacer, ¿no? En donde el que más me conmueve, uno de los que más me conmueve, por supuesto, por razones de nacencia, es la Argentina, ¿no? Hay tanto por hacer y hay tanta gente buena ahí también. Y España, realmente España la conozco, podría decir más que a ninguno, porque he vivido 36 años aquí, ¿no? Y entonces conozco su gente, las variedades de las diferentes regiones o países que están en la península ibérica, y que, bueno, indudablemente que es un bagaje muy importante y que conmueve a la hora de hacer un balance. Uno se da cuenta que se enriquece con este conocimiento que uno tiene de un país tan variado como es España, ¿no? Con una historia indudablemente que no se puede soslayar, ¿no? Y ahora, ¿dónde estás? Bueno, sé que en este momento te encontrás en España, pero ¿tu residencia dónde está? ¿En Argentina o en España? No, mi residencia es en Argentina, porque siempre quería volver a la Argentina, estar en la Argentina, vivir en la Argentina. Hice un proceso de desidealización muy grande, porque volver idealizando el país que uno tenía cuando vivía es un poquito al divino botón, porque las cosas han cambiado tanto que realmente uno no tiene que pensar que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces me he acomodado a vivir en el país que ahora es la Argentina, y que, claro, es el país donde yo quería, en la tierra donde yo quería vivir. Las connotaciones sociales hoy son muy diferentes a las de la época en que yo estaba permanentemente allí, ¿no? Así que realmente el país en el que vivo ahora es Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, concretamente en Lanús. ¿Es cierto que el sentido del humor es importante, no solo en tu vida, sino también en cada uno de tus recitales? Sí, yo soy un tipo muy jocundo, no puedo evitar serlo, incluso cuando me pongo serio me causa gracia mi seriedad, ¿no? Eso no quiere decir que no sea serio en mis convicciones y en mi manera de afrontar la vida y el trabajo, pero siempre lo hago con bastante sentido del humor, ¿no? Y en las actuaciones me gusta mucho compartir con la gente chistes, bromas, anécdotas, más que chistes, anécdotas que nos reímos mucho y realmente la paso muy bien, ¿no? Y la gente también. Y bueno, muchos se han confundido con... Preguntan si soy cómico, no soy cómico, preguntan si soy un cantautor de esos hieráticos que parecen semidioses, tampoco lo soy, y no hay nada que me moleste más que la esto que llaman, donde se refugian, la solemnidad, donde se refugian la mayoría de los mentirosos, ¿no? O sea que yo me presento tal como soy, y mucha gente por ahí, si se confunde, no es un problema mío, es un problema de ellos, ¿no? Así que, bueno, me gusta mucho divertirme y sin hacer ningún tipo de concesión a la frivolidad. E intuyo que verte en directo, además de ser un hermoso mimo para el alma, también es sanador, porque tus canciones movilizan a la gente, le aportan luz, les hacen pensar, les libera de sus miedos. Y mira, yo no lo pienso, yo soy así y así me manifiesto, ¿no? Me alegra de que la gente piense eso, ¿no? Y que lo pasen bien y que consiga reivindicar permanentemente lo humano, un sentimiento humano, ¿no? Estamos viviendo en una época de ferocidades en la que han puesto al hombre a girar alrededor, al ser humano a girar alrededor de la economía, en una danza cruel, ¿no? Y también que tiene visos de plan de exterminio, ¿no? Cuando debería ser al revés, la economía y los intereses y todas estas cuestiones de la ambición deberían girar alrededor del ser humano, ¿no? Pero principalmente tendría que estar, habría que priorizar el ser humano, ¿no? Seres humanos. Y bueno, me alegra de que por ahí mis canciones y mi manera de actuar le sirvan a la gente, ¿no? Rafael, ¿vos ves la tele? Yo miro la televisión, sí. Me gustan ver los programas de concursos. Generalmente aquí miro Saber y Ganar, las otras Cifras y Letras, que Antonio Elegido es amigo nuestro, muy amigo, y después veo algunas series históricas y todo eso, y el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, y lo miro también, ¿no? Y alguna película que de vez en cuando ponen en la tarde, parece infantil, pero me gustan mucho las películas de cowboys y de vaqueros y las películas históricas. Sí, me gusta la tele. En Argentina miro la televisión. Allá tenemos un canal que se llama Argentinísima Satelital, que es un canal que a veces no tiene mucha calidad, pero el contenido, la esencia es de reivindicar lo nuestro, ¿no? Y bueno, suelo mirar Solo Tango también. El Canal 7 tiene buena programación, igual que Encuentro también. Esas cosas me interesan, ¿no? Las otras cosas que hay de chismerío y estas cosas de los charlautas que hay en televisión, en realidad me aburren, no las veo para nada, ¿no? Ni el Gran Hermano, ni ninguna de esas cosas que tontan al uso, no las veo. Te voy a hacer una pregunta que muchos entrevistadores seguramente ya te hicieron. Sí. Cuando visitas otros países, ¿te sentís extranjero? No he ido nunca con esa premisa. Siempre he ido como un ser humano más, ¿no? Y respetando la cultura, los modos, las maneras de donde voy, ¿no? Siempre voy como un amigo, no como un invasor, y incluso me gusta amar por donde voy, porque sí, como amo mi casa, ¿no? Como amo también la Argentina, porque el que no ama su patio difícilmente puede querer el resto de la manzana. Así que yo no he ido como extranjero, ¿no? Sintiéndome extranjero ni con ese complejo. A veces han querido hacerme sentir extranjero, pero yo ya les contesté con una canción, ¿no? Los puse en su lugar con una canción que desgraciadamente tiene más vigencia hoy que en el tiempo que la escribí, que fue en el año 76, ¿no? No me llames extranjero. Así es. Que se convirtió en un himno para todos los extranjeros que sí se sienten así. Y sí, incluso en Estados Unidos, México, es una canción muy muy cantada. Alberto Cortés la hizo famosa porque la grabó junto con Facundo Cabral. Y entonces se ha convertido en un himno, digamos, de la universalidad humana o del planetarismo, porque cuando hablan de universalidad o dicen que son universales, eso será cuando tengamos acceso al universo, ¿no? Que es mucho más grande, y entonces ahí nos preguntarán de dónde somos y justificaremos nuestra universalidad diciendo del planeta Tierra. Entonces seremos de algún lugar. Acá lo planetario es lo que a muchos le llaman universal, ¿no? Es planetarismo. Y entonces cuando te preguntan, bueno, ¿de qué lugar del planeta? Bueno, tenés más remedio que decir de dónde sos. Porque no sé si es universal o planetario, sino si es de algún lado. ¿Qué opinás de la situación que están viviendo muchos argentinos que quieren ingresar a España, ya sea como turistas o para visitar a la familia, y cuando llegan al aeropuerto de Barajas no se lo permiten? Bueno, eso yo lo denuncié en el Festival de Cojín este año. Y es más, he dicho, porque esto lo hemos constatado nosotros con Pili, al venir en el avión, que en Barajas suelen subir la policía y miran a la gente y señalan, ese no, ese aquel, los que tengan portación de cara no bajan. Ayer conversaba esto con unas chicas argentinas que viven en Turín, y me decían, es que hay 5 millones de parados ya, les sobramos, les molestamos, ¿no? En realidad es una vieja artimaña, porque no son los pobres que vienen de otros lugares los que les quitan el trabajo a los pobres de aquí ni de ningún lado. Ya sabemos muy bien quiénes son los que quitan el trabajo, los que despiden, los que desahucian a los pueblos. Ya sabemos bien quiénes son. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a los otros pobres, no? Que engrosan ese ejército de menesterosos que necesita el sistema para manipular el precio del trabajo, el precio del dinero, van a pagar lo que ellos quieran, no lo que quiera el pobre que trabaja. En fin, todas estas cosas que son parte de la deshumanización de este sistema, que tiene sus perros fronterizos que ladran al que viene de otro lado. ¿Compartiste escenario con Mercedes Sosa? Sí, no, ella tuvo la generosidad de invitarme a cantar con ella y de grabar además un disco al que le puso el título de mi canción, Corazón Libre, que en realidad Mercedes siempre fue muy generosa, una mujer maravillosa, una estrella, y bueno, para mí fue un honor el cantar con ella en Cosquín. 2 veces canté con ella en Cosquín y también cantar en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, en el Teatro Argentino de La Plata, y bueno, y además por el disco ese Corazón Libre le dieron un Grammy. Por ahí me dijeron también gramificado gracias a La Negra. Qué lindo. ¿Y qué sentiste al estar a su lado y al oír en su voz tu poema, tu canción Corazón Libre? Bueno, en ese momento lo que sentí, y se lo dije a ella, le digo, esto me quitó destierro, el estar contigo aquí, Le dije, madre nuestra, que estás en el canto. Esto me ha quitado destierro y bueno, me voy a quedar definitivamente acá en la Argentina. Y bueno, es una emoción muy grande. Yo he tenido la satisfacción de que la negra ha estado en mi casa, hemos estado comiendo asados, tanto aquí en España como aquí en España estuvimos en su casa, comiendo con ella, conversando, cantando, y en mi casa en la Argentina también, y se ha puesto a cantar, todo el barrio alborotado porque estaba la negra en casa, y es una maravilla, era una maravilla oírla cantar al lado de uno. Qué hermoso. Y contame, ¿cómo nació esa canción? ¿Cómo te inspiraste para escribirla? Bueno, aquí hubo una época en que los cantautores se volvieron todos rockeros. Y bueno, a mí me llamaron también de la compañía discográfica para ver si yo quería encarnar la figura del Demi Rusos español. Y yo le dije, yo prefiero cruzar el desierto, ¿no? Y así fue, porque dejó de llamar el teléfono, vino esa época en que todos se consideraban que estaban reconvertidos, ¿no? Que habían avanzado, porque habían abandonado sus viejas posturas anteriores, ¿no? Y bueno, yo seguí lo mío. Y lo único que me quedó de aquello fue esta canción que escribí para mí, ¿no? Corazón Libre. Y bueno, con los años, fíjate cómo la vida suele pagar con creces el convencimiento que uno tiene de las cosas y digamos, la firmeza para mantenerla, ¿no? ¿Cuánto hacía que no venías a Asturias? Bueno, en Asturias estuve el año pasado, creo que fue el año pasado, en Avilés. Estuve en Avilés con la gente de los amigos de Miranda. Y ahora voy a estar el 19 de noviembre en el Teatro Riera de Villaviciosa con los amigos de La Barraca, que tan gentilmente se han puesto para organizar esto, ¿no? Empezando por Cristina. Y tienen un nombre legendario, que es el nombre del teatro que fundara Federico García Lorca, ¿no? La Barraca, donde incluso alguna vez actuó Miguel Hernández también y otros grandes de aquellos años. ¿Y qué disco vas a presentar? Voy a presentar un disco que sacó la Fundación de Autor, que se llama El Cantavidas. El Cantavidas, sí. Y es una recopilación de todos mis temas que han tenido más predicamento entre la gente que me conoce. Allí estaremos, escuchándote y disfrutándote en directo el 19 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias, Cinda, muy amable. Pero no acaba la entrevista todavía, tengo más preguntitas. A ver. Yo tengo oyentes en la radio que son poetas y seguramente cuando ellos escuchen este reportaje me van a hacer la misma pregunta. Entonces, antes de que me la hagan, te la hago yo a vos. Rafael, sí. ¿Vos sos un ángel disfrazado de ser humano? No, de ángel nada. Más bien soy un diablito simpático. Mi padre solía decir una cosa muy graciosa que a mí siempre se me quedó. Dice, yo cuando era chico era un diablito. Cuando fui grande fui un diablo. Y ahora que soy viejo soy pobre diablo. Decía mi viejo, ¿no? No, yo de santo no tengo un pelo, no. No, los santos me aburren con sus caras de cera. No, yo soy un ser humano normal, común, con todos mis defectos y algunas virtudes, nada que ver con ser santo, ni soy santo, ni salvador de nadie, ni soy un tipo normal, tipo común. Bueno, pero digas lo que digas, siempre nos va a quedar esa duda, porque por donde Rafael Amor pasa, la vida se transforma. Bueno, eso le pasaba a Atila también, o sea que no. Podría ser un símil de Atila, ¿no? No, no, sé. no, en serio, lo dice la gente. Gente que te espera, lo he visto yo. Bueno, estuve investigando por internet, estuve viendo un montón de información tuya. Y es que todo el mundo se transforma ante tu presencia. Es como que le transmitís esto, ¿no? Una especie de sanación, de libertad. Los motivás, los inspirás. Y ellos abandonan tu recital y son otras personas. Bueno, pero fíjate bien la esencia de esto. Porque si yo me pongo a hacer lo mismo ante una piedra, la piedra no reacciona para nada. O sea, quiere decir que si la gente se emociona o si la gente siente le sirve lo que hago, es porque ellos tienen dentro algo que se llama alma y que son perceptivos y son sensibles a una manifestación, digamos, que se hace con honestidad. O sea que es más mérito de la gente que mío. Quiero pedirte ahora un mensaje para todas aquellas personas que se sienten extranjeras aún estando en su propia tierra. Sí, eso es el exilio cultural, ¿no? Y económico también. Eso yo lo viví y también muchos lo hemos vivido, ¿no? Indudablemente que es una situación difícil y que por eso nosotros, yo por lo menos tengo un sentimiento antiimperialista muy grande, ¿no? Porque, y sobre todo con esta cacareada globalización, porque globalizar no es unir, es uniformar a la fuerza, ¿no? Y además, la esencia de la globalización es que le compremos a ellos lo que ellos nos venden, ¿no? Unir sería cada uno de sus connotaciones, de su manera de ser, convivir, o sea, ir a una gran asamblea mundial, ¿no?, planetaria, en donde todos tengamos los mismos derechos y que haya un interés común que es el de la humanidad. Les diría que peleen, que nos entreguen, corazón libre, nos entreguen. Y una preguntita más. En España, ¿dónde podemos conseguir tus discos? Bueno, nosotros, salvo este que sacó la Federación, la Fundación de Autor, solo con nosotros, en la página nuestra y en los conciertos, porque tenemos una compañía LDS, con Billy, con mi mujer. LDS, que quiere decir los dos solos. Y nosotros hacemos los discos nosotros, los fabricamos nosotros, los vendemos, ¿no? Así que el día de la actuación los discos van a estar para vender. Y bueno, ahora le hemos mandado a Cristina unos discos, así que te puede llegar a través de ella uno para ti. Bueno, muchas gracias. Y recordanos tu página web. www.rafaelamor.com. También estoy en el Facebook, Rafael Amor. Bueno, nos vemos entonces el 19 de noviembre en el Teatro Riera. Es tu única presentación en Asturias, ¿verdad? Sí, este año sí. ¿Es a las 20:30, puede ser, de la noche? A las 20 horas, creo, 20:30, sí. A las 20, bueno, habrá que estar antes, sí. Me imagino, para conseguir las entradas. Sí. Muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a vos. Te voy a dejar, si te interesa, un poema que escribí ayer. Por favor, sí. A los 100 años de Miguel Hernández, que nació un 29 de... un 30 de octubre de 1910, en Orihuela. Entonces yo escribí: el musgo de la cárcel, voraz termita de humedades, socavó tus pulmones en cavernas de asfixia y sangre. Mientras el íncubo se probaba pedestales, te morías de carne enfebrecida y soledades. Hay quien levanta mausoleos, cruces, mojones de sus despojos para cuando sucumban. en los que, como tú, en el amor perviven y nadie pregunta por sus tumbas. Una larga mordaza de cajón y tachaduras, de mezquinas arpías de la historia, ciegas y espectrales de vivir oscuras, no han podido con tu luz ni tu memoria. Esqueléticas y grises, pellejudas, se retuercen heladas en las sombras, pero en el alma del pueblo hay una rosa que aromosa florece si te nombran. Hermoso. Me emocioné, porque siendo el día que es, gracias. Esto en homenaje a un grande que supo ser grande en todos los momentos, en la vida y en la muerte. Gracias, gracias Rafael. Bueno, Inda, muchísimas gracias por tu tiempo y por difundir lo que estamos haciendo, y espero que nos veamos allí. Y nos tomamos un mate. Sí, por favor, ya veo que te van a secuestrar en cuanto acabe el recital, pero yo conozco la entrada secreta. No te vas sin que tomemos por lo menos un mate, ¿eh? Gracias por tu humildad, por ser como sos, por todo tu amor. Gracias. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Nos vemos el 19 y seguimos en contacto por el Facebook. Sí, señor. Bueno, Cinta, muchas gracias. Un beso grande. Un besito, chao. Poesías de los amigos de Mimos para el Alma. Furibundo Serna, Fuser, desde Asturias, España, nos envió dos poemas. Voy a leer el primero. En este momento, en el silencio hiriente de la noche desértica, sé que está protegido, acurrucado junto a sus hermanos, en un rincón de la jaima raída por el tiempo, por el infernal tiempo que padecen estos ángeles azules infieles, olvidados por todos. Sé que en 40 noches estará en mi casa. Sé que su alma limpia volverá con nosotros. Vendrá como siempre, sucio, dolorido, cansado, hambriento, sediento. Le mitigaremos todo eso con una sola cosa: cariño. Desinteresado, gratuito, humano. Cómo me avergüenzo de esta raza que puebla este minúsculo planeta. Somos el peor animal, el más cobarde, el más estúpido. No nos damos cuenta que un grano de arena es lo primero que una montaña necesita para formarse. Faltan 39 días. Estamos esperando, niño azul. Emma Miras, desde Barcelona, España. Sentimiento que resuma de mi alma en hora bruja, que me invita a ser querido, que me guía en el camino. Sentimiento de melancolía, nostalgia de cálida brisa, que una mañana y en una caricia te cruzaste, amor de mi vida. Tati Torres Díaz desde Chile. Te miré. Te miré y mi carne morena tembló. Y tembló mi voz. Y temblaron mis manos y todo lo que de una u otra forma estuviera conectado a ti. Mi loca imaginación echó a andar los engranajes y soñé con la tortura de tus besos. La exquisitez de tu mano sumergida en mi entrepierna, amasando con pasión. Mi mente loca y desvariada imaginaba una y otra vez el peso de tu cuerpo, el calor de tu daga firme e intrépida taladrando mi entraña. Me vi sentada sobre ti en un sube y baja eterno, mientras mordisqué una cereza roja y dulzona. Tú me miras, y al preguntarme cómo va mi vida y mi casa, el rubor sube hasta mi cara y delata mi turbación. Tu mano fuerte y abierta estrecha la mía, y un espasmo sacude mi cuerpo. No sabes cómo. No sabes por qué has imaginado mi boca mordisqueando una cereza roja y dulzona, y tu daga firme e intrépida taladrando mi suave cuerpo. Un rápido adiós te salva del abismo y sacudiendo tu mano en el aire, te alejas, imaginando, soñando, con el color de mi pasión. Furibundo Serna desde Asturias, España. El mundo de los potentes es deprimente. Hacen uso de su fuerza indiscriminadamente. Masacran inocentes, niños y mujeres. Les es indiferente. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Los que no tenemos dioses y somos valerosos. Asistir al espectáculo dantesco, siniestro, provocado por la falta de compasión del gigante contra el supuesto enemigo ignorante. Ignorante de que solo se premia al farsante. Ignorante de que Dios y Alá no están, nunca estarán, nunca estuvieron. Y si estuvieron, ya se fueron. Al comprobar la clase de seres que hicieron. ¿Qué hacer? ¿Volver a implorar que haya paz a los gigantes, a los grandes, a los medianos y a los enanos? Nunca nos escucharán. El crimen es rentable. La masacre da dividendos, emolumentos. No existe ninguna posibilidad. Somos tan racionales que esto acabará cuando terminen por fin la humanidad. Después que vuelvan Dios y Alá. Juan Itali desde Chile me envía un poema con una explicación que voy a leerles antes para que todos puedan comprender su poesía. Mi querida Cinda, este poema está dedicado a un árbol que había en un pueblo emergente llamado Nueva Aldea, de la octava región de Chile. De pocos habitantes, casi rural, a orillas del río Itata, donde hoy está instalada la gran industria llamada celulosa y tata. Esta industria, en parte, ha ayudado a surgir a este pueblo, pueblo que yo amo mucho, pues ahí pasé con mis padres, hermanos y primos momentos muy bellos. Este árbol del que te hablo, lamentablemente por su antigüedad y el peligro que exponía al transeúnte, a aquel que siempre cobijó del sol y muchas veces de la lluvia, hace muy poco fue cortado. Anterior a esto, yo le había escrito este mensaje. El nombre del árbol es Pino Huacho, nombre que se le colocó por costumbre y porque era solitario en ese lugar. Acá te lo dejo para que lo compartas en este programa. Abracitos para todos desde mi Chile querido. Y ahora voy a leerles el poema de Juan Itali que se titula Pino Huacho. Pino Huacho solitario, que en la vera del camino con tu tronco envejecido sigues tan alto y erguido, como reliquia del pueblo, de nueva aldea y su gente, has sido un árbol querido y aún sigues atractivo. Al escribir este cuento para traerlo a este evento, yo me puse muy nerviosa pensando en la celulosa, que al ser tan útil y añoso, la tala no te ha tocado. Han sido muy generosos, la vida no te han cortado. El ruido de tu follaje, con tu brisa suavecita, a todo aquel que cobija le vas dejando un mensaje. Que te salude al pasar, que no te corten sus ramas, porque ellas son tu alma por lo que vas a entregar. Hoy te saludo, gran árbol, tan antiguo y tan erguido, centenario te he elegido para darte mi canción. Porque me inspiras amor, hoy te entrego mi canción. Pino Huacho, no te olvido, te llevo en mi corazón. Y Pino Huacho ya no está. Felipe Santos Campaña desde España me envió un poema por el Día de los Difuntos. Se titula Día de los Difuntos. Piensa lo que será, saltar la tierra y ver que es cielo ya, pasar de la borrasca a la vida, a la paz sin medida, de un brazo asirte y ver, al irle en voz, que es el brazo de Dios. Beber a pulmón pleno un aire fino, y es el aire divino. Abrir los ojos, inquirir qué pasa, y oír decir a Dios, ya estás en casa. Cerrar los ojos y empezar a ver. Pararse el corazón y echarse a amar. este jueves, día 4, a las 20 horas, en el domicilio social del Ateneo Obrero de Gijón, calle Covadonga 7, primero izquierda, tendrá lugar la presentación del libro Espejos de Dolor, del que es autor José Romano. Espejos de Dolor es la primera novela de José Romano y está escrita desde su condición de hijo de republicanos en el exilio. Articula desde la ficción un relato atravesado por dos hechos generadores de dolor tan importantes como la Guerra Civil Española y la dictadura militar argentina del año 76. La trama gira en torno al robo de bebés ocurrido durante el periodo dictatorial, una bomba de relojería que estalló en la sociedad argentina casi 30 años después de sucedidos los hechos, cuando muchos de los bebés robados comenzaron a descubrir su pasado. José Romano nació en Punta Alta, Buenos Aires, en 1950. Trabajó en el diario Nueva Era de Tandil y desarrolló numerosos oficios. Se inició como escritor a finales de los 90 con la publicación de varios cuentos en antologías. Actualmente está dedicado a la escritura de su segunda novela, titulada Ser Arteaga. El acto de presentación correrá a cargo de Jaime Gonzalo Cordero, filólogo y responsable de la página web escritordeoficio.com. Encuentros poéticos en el antiguo instituto, el próximo viernes 5 de noviembre a las 20 horas. Recital poético de Hilario Barrero. Presenta Francisco Álvarez Velasco. Acompaña musicalmente Dani García de la Cuesta. Coordina Antonio Merallo. El 5 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. La entrada es libre y gratuita. Y el próximo martes, 9 de noviembre, recital homenaje a Miguel Hernández en la sala de exposiciones del Ateneo de la Calzada de Gijón a las 19 horas. Participarán 13 poetas en la lectura de sus poemas y Dani García de la Cuesta acompañará con su arpa. Aunque aún no está confirmada, se espera la presencia del cantautor Julio Ramos para cerrar el homenaje. El martes 9 de noviembre, homenaje a Miguel Hernández a las 19 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de la Calzada en Gijón. Que viene. Un besito muy grande para vos. Te quiero mucho. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí